he vivido. Hay un lugar querido y un tesoro que es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací. Dichoso hogar materno, donde por muchos años estuve acompañando allá a mi vieja, y hoy solita está en la casita vieja, donde su primavera fue la luz de mi ser. Donde su primavera fue la luz de mi ser. Yo abandoné a mi madre después de adolescente, allá que todo día que amanece en la casita vieja se enternece, implorándole al cielo no más que por mi bien. Pero aunque yo esté ausente, lejos de aquel bohío, no olvidaré hasta el día de mi muerte que ya es mi madre aquel tesoro mío, un ser que es invaluable en cariño y amor. Pero aunque yo esté ausente, lejos de aquel bohío, no olvidaré hasta el día de mi muerte que ya es mi madre aquel tesoro mío, un ser que es invaluable en cariño y amor.